El sonido de la noche está en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Yeah.

Esta es tu noche, Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Dreams are made of the end. Música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. When I was a young boy,

En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 21 horas, 43 minutos. Somos A Una Salud y tenemos planes de salud para cada necesidad en nuestras más de 14 sedes a nivel nacional. Afíliate a Una Salud en aunasalud.pe. La música que te emociona sigue en Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Buenas noches, es Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. ¿Cómo pudiese olvidar? Just like I never gone, I knew the song, the young girl with Radio Mágica, 88.3 FM. Siente tu música. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Sleeping like a belong to you. I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Estás disfrutando de una noche mágica. Con la música de Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. At first I was

El sonido de la noche está en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Este es tu estilo, Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Well, the streets are all crowded. Lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound. Just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but it might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love, like a

Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Esta es tu noche, Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. So strong. Estás en la mejor época. Estás en Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Yes. Radio Mágica. La hora llega gracias a Oncosalud. 22 horas, 44 minutos. Somos A Una Salud y tenemos planes de salud para cada necesidad en nuestras más de 14 sedes a nivel nacional. Afíliate a Una Salud en aunasalud.pe. Seguimos con la música que te identifica. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. We'll be right back.

Una gran época solo regresa con la mejor música. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés.

Música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. 23 horas 45 minutos. Esta es tu noche, Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Una radio que entiende tu gusto musical. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I'm Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés.